cuando manejas una motocicleta, no eres realmente más libre que el hombre que a pie camina. Es algo que solo se siente. Explicarlo nunca es suficiente. Cuando la carretera recorres, no hay espacio para el librero y el fregadero, ni el pretender qué es lo que sabes. Solo la sensación es lo que te sublima. Uno se queda con el movimiento, sin agenda ni compromiso, viajar acompañado del viento y la amistad de tus compañeros. Corre, hermano, corre, allá está el horizonte. Sigue a ese hermoso sol, como todos lo seguimos cuando compartimos el camino. Hola, yo soy Valente Espinosa. A nombre del Motoclub Dragones quiero dar un agradecimiento muy cumplido a todos los que han externado su pésame ante el fallecimiento de nuestro presidente del motoclub, Miguel Alonso Romero Fishman. Murió haciendo lo que más le gustaba. Quiero dar lectura a alguno de los de las participaciones y de los mensajes recibidos ahora que el foro se ha saturado de mensajes de condolencias personales y de grupo. Quiero agradecer sin ningún orden en particular a los siguientes grupos: Las Gárgolas, Sauron Bikers, al grupo de la Santa Muerte, a los motociclistas Nueva Era, al grupo de motociclistas de Harley, a nuestros amigos los Nitros, al grupo Niebla, los Black Jackets de Irapuato, Motoclub Santander Victoria Asociación Civil, los School Writers Motoclub, el grupo Lama de Querétaro, Dioses de Teotihuacán, Club Fresnillo Zacatecas, al Motoclub Garra de Oso de Jalapa, Gardus Dream Team, División Chopper, Panteras Aztecas, Murciélagos de los Mochis, las Ninfas Guerreras Motoclan, Just Bikers, y a cualquier otro grupo que hayamos omitido, pero ha habido mucha saturación en el foro. Ha sido sobrecogedora la respuesta de todos los compañeros que comparten la experiencia de montar en motocicleta. Solamente las reflexiones finales, hoy día que sus restos serán transportados, serán trasladados del velatorio a su morada final. Solamente les invito a que se reflexione. Estamos hablando de una persona que hizo una actividad muy importante en promover la actividad del motociclismo, en impulsar los derechos de los motociclistas por encima o a pesar de las piedras en el camino que nos colocan las autoridades, y ser un activo partícipe en la vida del motociclismo. Pero también existe otra vertiente muy importante que no debemos olvidar. Su fallecimiento ha creado también una gran pérdida. Una gran pérdida a su familia. Le sobreviven su esposa y sus dos hijas pequeñas. Estamos hablando de un padre de familia con responsabilidades, quien además asumía como tal, pero además atendía al entorno del motociclismo. Esta situación puede tener muchas lecturas. Simplemente vemos que una persona que pugnaba por la seguridad en el manejo de motocicleta, el uso del casco, el equipo de seguridad, y sucede esta tragedia que nos pone el destino, las consecuencias. Se dice que los accidentes son situaciones de gran precisión, ya que las personas involucradas en una colisión vienen de mucho tiempo atrás siguiendo un camino y una trayectoria hasta tener el encuentro que resulta siempre de graves consecuencias para el motociclista. Sabemos que circular en moto nos expone varias decenas de veces más tenemos un grado de desprotección contrario a lo que puede tener un automóvil, así que tenemos que recapacitar nuevamente en las palabras de nuestro presidente Miguel Alonso Romero Fishman en cuanto a siempre utilizar el equipo de seguridad, siempre ser cautelosos al manejar. Este fue un accidente muy lamentable, y quienes nos han acompañado en esta reflexión, solamente nos queda decirles que vivirá siempre en nuestra memoria y tendremos siempre presente su presencia en nuestro recuerdo. Estos días todavía es muy pronto para la toma de las decisiones de qué se hará respecto a la continuación de los trabajos para la defensa de los derechos de los motociclistas, más que un movimiento, simplemente la exigencia de algo que es el derecho natural de ciudadanos, que exigen a sus autoridades el reconocimiento y el respeto a los derechos. Así que les pedimos que estén pendientes en sus páginas respectivas, así como en la página de nuestro motoclub, la cual es motomex.ya.st. Gracias por haber escuchado este mensaje. Yo soy Valente Espinosa. Nos vemos en el camino. You'll see what was meant to be shining.